estos momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. A todos nuestros amigos que están en sintonía, que Dios les bendiga, mi deseo. Por eso que vengo con fe en esta mañana para predicar la santa y bendita palabra de Dios. Esta palabra que es vida. Jesús mismo dijo: mis palabras, espíritu y vida son. Y en esta mañana entonces deseo que la vida del Señor Jesucristo, esa vida que da Dios, esa vida buena, esa vida que uno puede disfrutarla y alegrarse, sí, que esta mañana llegue a su vida, a su corazón, a su mente, a su alma, a todo su entorno, sus sentimientos que usted tiene. Sí, que esta mañana sea una mañana preciosa, para que el día sea bendecido, para que seamos bendecidos en el día y todo este día lo podamos disfrutar y podamos ser hombres y mujeres que tienen el buen sentido de la buena semilla para sembrarla bien en los corazones de las personas. Que esta mañana el salmo que voy a leer sea de meditación, el salmo 14. Dice el salmo 12, dice así: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho: con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en alto al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los prevalecerás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Amén. Que este salmo sea de meditación, dije, porque en realidad parece que los malos han florecido. Cada vez salen más. Las protestas ya no son protestas, ni las marchas son marchas. Ahora son destrozos. Ahora son cosas destructivas para la sociedad y para sí mismo. Para protestar en una escuela, los niños encienden fuego, queman la sala, queman los bancos, las sillas. ¿Eso es bueno? No, lógicamente que no. Incluso muchos dicen, con lengua lisonjera, dicen: si no hicieran esta bulla, si no quemaran, si no hicieran pedazos, no le hacen caso. O sea, como avalando, ¿no es cierto?, como siendo aval de todas estas cosas malas. No obstante, el corazón se ha endurecido. Las personas ya no sienten el mismo dolor y aflicción como los demás. ¿Qué le pasa? ¡Qué bueno que le está pasando! Ese es el dicho, muchas veces lo he escuchado así. ¡Qué cosa, ¿no? Salva, oh Jehová! ¡Qué expresión que dice aquí el Salmo 12! Porque se acabaron los piadosos. ¿Qué le parece, estimados amigos oyentes? ¡Salva, Jehová! O sea, dice: ¡oh Señor, qué cosa terrible que pasa! Porque se han acabado los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. ¿Y qué dice el versículo segundo? Dice: habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Ah, sí. Ah, qué cosa está aconteciendo en esta humanidad. Bueno, es lo que se cumple en la palabra de Dios. Y muchos dicen: ah, si hubiera Dios, ¿por qué no hace un arreglo y ya desaparece todas estas cosas y hay cosas buenas? Es que Dios no hace las cosas malas. Dios hace las cosas buenas. Es el hombre, el ser humano, inclinado hacia la maldad, hacia lo malo. ¿Ah? Y por eso que entonces el prójimo sufre. Y por eso que los piadosos también se acaban. ¿Ah? Aquel que estaba acostumbrado a darle una monedita a la persona que pide en la calle, ahora no le da. ¿Cómo acontece conmigo? Yo muchas veces digo: oh, hay que salir con un bolsillo lleno de monedas y de dinero, y un poquito para la compra, el poquito para comprar y el bastante para darle a tantas personas que andan pidiendo, y que muchas veces no es lo que presentan, no es lo que aparentan. Parecen pobres, parecen enfermos y engañan a las personas. Entonces se acaban los piadosos, no le dan más. Y hay personas que realmente necesitan, pero que prefieren tener un trabajo, aunque sea que ganen poquito, pero están trabajando, laborando, ganando su dinero con el sudor de su frente. Y los demás no, pues engañan, que tienen que comprar un remedio, llevan una receta falsa. Todas esas cosas. ¡Ah, qué cosa! Y muchas veces los que están en eminencia también oprimen a los pobres, oprimen al pueblo. Y dice que por el gemido de los menesterosos, Dios dice así: ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Ah, eso mismo. Hay un Dios que está mirando desde los cielos. Sí, Señor. Y aquel que se allega al abrigo del Altísimo, ese morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí estamos seguros. Y Él nos va a ayudar. Y Él nos ayudará. Y Él nos está ayudando. Sí, está a nuestro lado el Todopoderoso. Que este salmo sea de meditación y alleguémonos a Dios. Amén. Hoy es un día en el cual se decía que iba a haber lluvia, o mañana, no sé, pero Dios es que da los tiempos. Él sabe los tiempos y las sazones del tiempo. Estaba conversando con mi hijo en la mesa al tomar desayuno antes de venir para la radio, y entonces hablábamos al respecto cómo está el tiempo, el clima en el mundo, y la Biblia dice claramente lo que va a acontecer. Y fehacientemente créalo, porque es así. Están cambiando los tiempos y las formas de los climas en todo el mundo. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Dice que aún el mar bramará, hará el bramido, el sonido tan grande que los hombres desfallecerán por causa del bramido del mar. El mar en algunas partes se está recogiendo. Ahora los lagos, los ríos tienen poca agua. Donde nevaba ya no neva. Donde llovía ya no llueve. Ah, así dice la palabra de Dios. Los últimos tiempos serán así. Y van a empeorar. Serán tiempos de dolores. Ah, pero la gente no mira la Biblia, no mira la palabra de Dios. Ah, los meteorólogos tienen ellos la razón. Que nada. Dios puede cambiar los tiempos como Él quiera a este globo terráqueo. Sí, Señor. Incluso dicen que la Tierra va a ponerse de pie más un grado. Les digo la palabra ponerse de pie en una forma simbólica. Se va a cambiar el grado de la estructura que tiene de inclinación de la Tierra. Dicen los científicos. ¿Y qué está aconteciendo? Eso. Entonces le creen. ¿Y por qué no creen en lo que dice la palabra de Dios? Ah, que en los últimos tiempos dice que el sol calentará muchas veces más. Calentará. Y hay un recalentamiento global en nuestro planeta. Es lo que dice la Biblia, pues, lo que dice la palabra de Dios, pero lo dice con frases cortas y tan completamente entendible que un niño puede entenderlo. ¿Ah? Pero la gente no cree. No cree, no es así, están hablando tonteras, son locos. Ah, qué bendita locura. Muchos cristianos dicen eso, porque nosotros, como dice la palabra del Señor, que para aquel que se pierde es locura la palabra de la predicación. Pero aquellos que comprenden y entienden es la luz bendita de Dios en su alma. Estimados amigos oyentes, voy a dedicar un himno para ustedes que canta el reverendo Jonathan Alvear. El 5. Às vezes dias vêm com pesar e aflição, e na jornada quanta dor deixa triste o coração. Mas quando eu a pensar no amor de Deus e seu cuidar, não posso nunca me queixar. Deus é tão bom para mim. Deus é tão bom para mim. Ele é tão bom para mim, mais que o mundo, sim, Ele é bom para mim. Seu Espírito veio a mim e me sem fim. Deus é tão bom para mim, nunca posso me queixar. Vida escura está, e então pergunto a meu Deus, por que tanta dor? Mas Ele sabe, sim, o que é melhor para mim. A Jesus, nunca posso me queixar. Deus é tão bom para mim, Ele é tão bom para mim, mais que o mundo, sim. Ele é bom para mim. posso me queixar. Sim, Deus é tão bom para mim, nunca posso me queixar. Não vou me queixar. Hoy estaré leyendo una parte importante de las Sagradas Escrituras. Todo es importante, pero creo que en esta época en que nosotros vivimos, en el tiempo en que estamos, de dificultades, de poder solucionar las cosas de acuerdo a lo que uno necesita, muchas veces se hace difícil, habiendo tanta cosa, tanta tecnología en la que podamos ser ayudados. No obstante, parece que siempre hay algo más difícil que sobreponerse o que sobrellevar. De manera de que en la palabra del Señor, aquí en la palabra de Dios, a nosotros nos da una abertura en la cual nosotros podamos escudriñar lo que Dios quiere decir para cada uno de nosotros. Por eso que digo que es una parte importante, porque cuando nosotros creemos y cuando nosotros analizamos las cosas, hay un porqué, siempre hay una razón. Entonces voy a leer en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12, comenzando del versículo 38. Dice así el versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Amén. Jesús estaba hablando aquí delante de los escribas y los fariseos. Los escribas eran una casta de sacerdotes que transcribían los escritos sacros y los estudiaban, lógicamente. Y los fariseos también eran una secta de las más acérrimas guardadoras y observadoras de la ley de Moisés. Y ellos entonces vinieron donde Jesús y le dijeron esto, que querían ver señal de él para creer en él, en Jesús, para creer como que era el ungido o el enviado o el Cristo, que es lo mismo, ¿no? Y entonces ellos querían que Jesús le diera señal. Imagínense, estaban viendo las señales, que los leprosos eran sanos al toque de la mano de Jesús, o solamente por el mandato en la voz de Jesús: quiero ser limpio. Y eran limpios, eran sanados de la lepra inmediatamente. Los ciegos recibían la vista. Los muertos eran resucitados, como el hijo de la viuda de Naim, o como Lázaro, que es más conocido. Pero ellos todavía creían ver señal. ¿Qué señal podría ser? ¿Que multiplicar el pan a los hambrientos? Ahí había multiplicado el pan. como para 20.000 personas. Dice que eran 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Por eso yo digo 20.000. Porque hubiera el hombre estado con su mujer y dos niños solamente, hacen 4. 5 por 4 son 20. 20.000 personas. Y todavía no creían. Y Jesús lo multiplicó muchas veces. Y a todos los enfermos que iban los sanaba, al paralítico, al ciego de nacimiento. Y todavía querían ver otra señal. Quizás querrían ver que descendiera fuego del cielo, como pidieron los apóstoles. Le dijeron: Señor, ¿quieres que ¿por qué nos manda fuego del cielo y los consuma? Y Jesús hubiera podido haberlo hecho. Era Dios en forma humana. Bueno, y ellos querían ver señal. Hoy día también hay tantas personas que dicen: no, yo no quiero nada con la religión. Sí, a ver si Dios me quiere que se me aparezca y me diga que alguna cosa, o que solucione los problemas, que me dé plata, que Dios ponga ahí en ese tarro que tengo, en ese tarro, que lo llene con monedas de oro. Claro, Dios va a hacer eso, sabiendo que eres un vicioso o un despilfarrador, un botarate. Dios lo va a hacer eso para ti, solo para demostrar que Él es Dios. Mira las montañas, mira los ríos, mira los árboles, mira tu vida, tu madre, tu padre, tus hermanos. ¿Quién da vida a todo eso? Y todavía quieres ver señal. La señal que Dios te da es la predicación de la palabra de Dios hoy, ahora mismo, en esta mañana. Y que Dios me está usando como su instrumento. Sí. Y tú todavía quieres más señal. La señal que yo te puedo dar, que un día tú vas a morir, va a terminar tus días, y vas a llegar ante el trono de Dios y dar cuenta de lo que has hecho a través del cuerpo, sea para bien o sea para mal. Ahí vas a tener que dar cuenta. Esa es la señal más segura. Muchos dicen: cada día que pasamos no lo vivimos, lo morimos. Lo que puede ser que tenga razón. No obstante, Dios te da en esta mañana la señal bendita del gran evangelio de Dios, que cambia las vidas, que las modifica. Personas bravas, personas terriblemente luchadoras, y aún aquellos que son violentos, o aquellos que son pacíficos, o pasivos en tal manera, Dios los cambia. O aquellos que tienen problemas, Dios los cambia. Aquellos que no han tenido nunca una alegría en su vida, yo conocí personas así, siempre luchando con dificultad, amargado de día, de noche, de madrugada, todo el tiempo, con los labios torcidos, el ceño fruncido, porque todo lo encuentra mal. ¿Cómo Dios los cambia? Después encuentran alegría hasta en el gatito que tienen, que lo golpeaban, que lo chuteaban. Todo tiene un tremendo significado en esta vida para nosotros, estimados amigos oyentes. Sí. Me sorprendí a un hombre que dijo que estaban asustando la gente que las abejas, porque estaban muriendo las abejas, que la humanidad también pasaba peligro. Él dijo eso. Yo le dije: Señor, le dije, mire, las abejas tienen un gran trabajo para el hombre. Dijo él, con una expresión así, ¿no es cierto?, media burlona. Yo le dije: sí, Señor. Acontece lo siguiente, que las abejas son las que polinizan las flores de los árboles para que den fruto. Ellas van de flor en flor y la polinizan, y entonces dan fruto. Si no hubiera la abejita que haga eso, o un viento que lleve el polen a otra flor, no hay polinización. Pero como hay tanto pesticida, que le están poniendo a los árboles, las abejas, al comer el polen de una flor o de otra, se mueren. Y entonces, si no hay polinización, no hay fruto. Por lo tanto, el alimento en la humanidad va a decrecer, disminuir. Es porque la gente no entiende las cosas. Y por eso dicen, ah, yo quiero que Dios me haga esto, me haga esto otro, entonces voy a creer en Él. No creería de la misma manera. Porque si no cree en las cosas simples que ve, en las cosas que son más complicadas para nuestro razonamiento, tampoco las comprendería. Entonces hoy día, en esta mañana, cambia de actitud y allégate al Señor. Allégate al camino de Dios, que es el camino que Dios trajo, el Evangelio. Ah, yo no quiero ser evangélico, dicen. Es que no es ser evangélico, es andar en el camino del Evangelio. El camino, Evangelio quiere decir buenas nuevas. Eso quiere decir buena noticia. Entonces, ven al camino que Dios te da, la buena noticia, que hay un camino de paz, de gozo, de alegría, de contentamiento, de bonanza, de templanza y de prosperidad física, mental y de la que tú puedas tener para tu gozo, para tu alegría y contentamiento, y para salvación, perdón de los pecados y limpieza del alma. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, todo es eso. ¿Quieres señal? Ah, la señal. Jesús le dijo a estos hombres, no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Y el profeta Jonás había vivido muchos cientos de años atrás, pero ellos sabían que Jonás había entrado, ¿no es cierto?, en el una ballena, o en una parte de la Biblia dice una ballena, en otra parte dice un gran pez, se había tragado a Jonás. Y Jonás estuvo allí y tuvo que ir a predicar lo que Dios le dijo. Y también los hombres de Nínive se levantaron y se arrepintieron. Y también la reina del sur, la reina de Sabá, vino ante Salomón. Y todas estas señales Jesús le dio, pero ellos no sabían y no estaban viendo la gran señal que estaba con ellos: Jesús mismo, Dios mismo, humanándose, hablándole del Evangelio, del camino de la salvación y de la vida eterna. Y hoy, en esta mañana, lo dice para ti. Que Dios te abra el entendimiento. Amén. Encanta más y más. Perfecto. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Gracias, Señor, porque en esta mañana he podido traer su palabra bendita. Señor, le pido que abra el entendimiento, Señor, y le dé comprensión a aquel que anda buscando la verdad, aquel que desea tener una nueva vida. Usted el que da nueva vida. Le pido para que usted, en su grande misericordia, aquellos que están dolientes y enfermos, le dé la cura y la sanidad. En su santo nombre se lo pido, Señor Jesús. Amén y amén. Entonces, estimados amigos oyentes, me despido, sí, deseando que el Señor le bendiga. La Iglesia Apostólica Unicista de Chile y este pastor, el reverendo Moisés Alvear, se despide deseándole un día maravilloso con Dios. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Que es poderoso.